El mariscal Kim Jong-un recibió mensajes y cartas de varios países en ocasión del 22º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung. Entre los remitentes figuran el secretario general del Comité Central del Partido Comunista, marxista-leninista de Nepal, el presidente del Partido Comunista de Alemania, la presidenta del Partido por la Paz y la Unidad de Rusia, el secretario general de la Alianza Popular Arcoíris de Guinea, el dirigente nacional del Partido del Trabajo de México y otros dirigentes de partido de varios países, personalidades de alto rango de los sectores político, social y económico de China, Malasia, Dinamarca, Belarus, Libia, Benín, Brasil, Perú y otros países, así como representantes de organizaciones internacionales y de estudio de la idea Chuche, y entidades de apoyo a la reunificación de Corea y de amistad. Ellos señalaron que serán eternas las hazañas revolucionarias del presidente Kim Il-sung, quien creó la inmortal idea Chuche y dirigió sabiamente la revolución coreana y la causa de verificación de la independencia en el mundo. Por otra parte, el Comité Central del Partido Popular de Camboya envió un mensaje al Comité Central del Partido del Trabajo de Corea.